Caso 412. La mujer emparedada. Hay ocasiones que hemos escuchado pláticas. ¿Se acuerdan? Pues antes las viviendas de adobe, casas muy, muy padres, muy térmicas, ¿verdad? En tiempo de frío muy calientitas, en tiempo de verano pues muy, muy frescas estos lugares. Paredes a veces de doble adobe, muy anchas las paredes, que tal vez guardaban secretos, emparedando a personas en esos lugares. Durante la Edad Media se puso de moda, digámoslo de esta forma. Era una manera consciente, se usaba como castigo, como una penitencia tal vez, muchas veces por el fervor religioso. Puso de moda aquello de encerrarse entre muros por el resto de sus días. Esto, a esta tumba, bueno, le ponían el nombre de era un nicho, ¿verdad? Decían que era un nicho en emparedar a estas personas. Hay muchos casos, hemos escuchado muchos casos de, por ejemplo, que le digo, de estas casas antiguas, con paredes muy, muy gruesas, inclusive dice la gente que eran de doble adobe. Muchos han enterrado ahí tesoros, han enterrado secretos, porque tal vez para quedarse con la herencia de alguien. Hay historias a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en las presas. En las presas. Y nuestra ciudad no está exenta de eso. Hay una leyenda de hace muchos años que se dice que cuando las presas se desbordaban, pues no había la forma de avisar, ¿verdad? Llevándose sembradíos, casas, personas que jamás volvían a saber de estas personas. Se dice que en nuestra ciudad construyeron esa presa, pero entre los albañiles venía una persona del sur de nuestro país, y él decía que para que la presa, el muro de la presa tuviera alma y tuviera un tipo de alerta para avisar a los pobladores de la venida de agua, había que enterrar a un recién nacido en un calicanto ahí de la presa, con unas monedas de oro. Enterrar vivo a ese bebé, que ahí muriera, para cuando hubiera una fuerte venida de agua, el llanto del bebé iba a alertar a los pobladores para que tomaran sus precauciones. Y así hay historias en San Luis Potosí, muchas veces relacionado con la cuestión de las presas. La presa de San José en San Luis Potosí, les comentaba, sus espíritus lloran. Y muchas veces, le digo, enterrar tesoros. Yo supe el caso de una casa que encontraron en una de las paredes, un buscador de tesoros. En una de las paredes marcaba, pues con los aparatos que utilizan, ¿verdad? Marcaba una gran superficie. Tumban esa pared y encuentran, aunque usted no lo crea, créame, encuentran una cama de latón enterrada en esa pared. Pero una cama de latón, pues no sé, puede ser el tesoro de alguien, ¿no? Puede ser el tesoro de esa persona que a lo mejor decide, oye, esta es mi cama, pero qué extraño, ¿no? Poner, enterrar una cama de latón en ese sitio. Y así hay muchas cosas. Recuerdo también un caso de una casa de un señor decía que escuchaba llorar a una niña en las noches de la pared. La escuchaba llorar. Y resulta que contrata a unas personas y descubren que detrás de esa pared había una habitación secreta. Y descubren, pues, los restos de una niña. Era una habitación que tenía una cama, tenía una pequeña mesa. Y descubren a esta niña, los restos de esta niña en la cama. Pero había una carta de los padres. Había una carta de los padres, tal vez temiendo que alguien la fuera a encontrar antes de que ellos regresaran. ¿Qué se trataba de esto? Los padres de esta niña roban a un hacendado. El hacendado los descubre y salen huyendo de ese lugar. Salen huyendo con monedas, muchas monedas de plata. Y resulta que llegan a este lugar y encierran a la niña en esa habitación. Inclusive dejan monedas también ahí con ella. Le dicen que solamente van a estar, según la carta, dice que van a estar, este señor explica todo, que van a estar ausentes solamente 3 días y van a regresar por ella. Pero esa carta también especificaba que si alguien la encontraba antes, pues venían los datos de la niña, de quién era hija y dónde podían encontrar a los padres. Bueno, los padres nunca regresaron y esta niña pues murió de hambre, de sed, encerrada. Por eso este señor le escuchaba. Y encontraron monedas y el cuerpo de esta niña en ese lugar, créame, emparedado. Hay el caso también de una persona que ellos compraron una vecindad muy antigua. Dice, mi padre la compró, Santiago, éramos 8 hermanos, cada quien tenía, pues digamos, una casita, era la habitación de cada uno de nosotros, de la vecindad. Siempre veíamos sombras, pero diferentes tipos de sombras, de niños, de personas muy altas, de mujeres, pero pues nos quedamos acostumbrados a eso, ¿no? A ver esas sombras. Bueno, lo que pasa es de que, dice, se fueron yendo mis hermanos, Santiago, y solamente quedamos un sobrino, mi hermana y yo. Solamente éramos 3 personas. Y pues la mayoría de la casa o vecindad, pues estaba sola. Decidimos venderla. La venden y pues lógico, pues demolieron toda la propiedad, ¿no? Todas las habitaciones, todo eso. Pero en una ocasión el arquitecto le habla a esta persona. Le dice, necesito que venga. Dice, ¿qué pasó? Dijo, venga. Y antes de entrar así empezaban a demoler eso, entrar a varias, pues no habitaciones, sino a varias casas, ¿no? De la vecindad, que todavía estaban en pie. El arquitecto le pregunta a este señor, le dice, oiga, ¿y aquí no asustaban? Dijo, pues fíjese que, pues sí veíamos sombras, pero desde que llegamos aquí, desde que mi papá la compró, veíamos sombras que deambulaban por el patio, se metían a estas casas. Pero pues nos acostumbramos a esos ruidos, a ese movimiento, ¿verdad? En las madrugadas. Dices que venga. Y la sorpresa de esta persona fue que en esas casas había personas emparedadas. Había una niña, había 2 hombres y había una mujer anciana enterrados en ese lugar, en esas paredes. Dijo, ellos son los fantasmas que deambulaban por aquí. Y me cuenta esta persona, me dice, me quedé sorprendido. Pero imagínate, para saber desde cuándo estuvieron ahí, ¿cuál fue el motivo de emparedarlos? ¿Cuál fue ese motivo? Muchas veces se utilizaba para ocultar el cuerpo, ¿verdad?, de una persona. Hay muchas veces que llegas a una casa muy, muy antigua, por ejemplo, en cualquier centro histórico de la ciudad, y dices, oye, ¿por qué esta habitación está aquí? Yo he conocido casas que son casi con la fundación de la ciudad, van de la mano con la que a lo mejor fue la primera residencia que hubo aquí en la ciudad, y al en una temporada de mucha lluvia, pues esas paredes de adobe se reblandecieron y cayó una barda, y encuentran una habitación secreta. ¿Para qué esa habitación secreta? ¿Era una habitación o era una cárcel? Muchas veces han encontrado habitaciones que están totalmente protegidas, acojinadas totalmente, donde no sale ni un ruido hacia el exterior. Dices, ¿a quién tenían aquí? ¿Por qué no querían que se escuchara nada? Pero son muchas interrogantes, ¿verdad?, que solamente los dueños de esos lugares, que ya murieron hace muchísimos años, tal vez ese secreto se lo llevaron a la tumba, ¿no? Entonces le digo, esto de esos famosos nichos que a veces en la Edad Media se emparedaban como una forma de castigo, como una forma de penitencia. Esto sucedió en un lugar, en una casa precisamente. Esta historia me la cuenta una joven. No me dio nombres, no me dio apellidos, no me dio direcciones. Esto sucedió en la ciudad de Monterrey. ¿Qué sucedió? Mis abuelos, Santiago, rentaban una casa, años rentando esa casa. Mis abuelos ya vivían solos. Estaban muy a gusto en esa colonia. Ellos empezaron rentándosela a un matrimonio, que después este matrimonio murió y sus dos hijas quedaron al frente. Una de ellas maestra, la menor. Y seguimos, dice, mis abuelos siguieron rentando esa casa, una casa muy grande, de esas de zaguán, patio y corral ahí al final. Dice, casi mis abuelos ni utilizaban el corral, ¿verdad? Pero ellos estaban muy a gusto en el barrio, muy tranquilo, la casa muy bonita, dice. Estaban muy tranquilos ellos ahí. Y resulta que en una ocasión, a veces iba la hermana más chica, era la que más iba a la cuestión de la renta, y como las conocían desde niñas, pues la invitaban a comer a la maestra, platicaban con ella. La mayor como que no mucho, nomás llegaba y se iba, o cobraba la renta y se iba, pero la menor no, era más campechana. Dice, era más campechana con mis abuelos, muchas veces se quedaba a almorzar, se quedaba a comer, depende a la hora que llegara. Y platicaban con ella, ella era maestra, recién egresada. Y bueno, resulta que en una ocasión, pues ya la hermana menor no iba a cobrar la renta. Dijo, no, pues quién sabe. Dijo, iba a venir ahora en esta semana y no vino. Porque habían quedado muy formal para invitarla a comerle, hacerle el platillo que a esta chica le gustaba y todo. Y pues no fue, fue la hermana mayor. Y le preguntan por la hermana, la maestra. Y les dice, no, hombre, ¿qué cree? Pues no se casó el pasado fin de semana. ¿Cómo? Sí, ¿se acuerdan que antiguamente a los maestros, cuando salían de la normal superior o la normal básica de maestros, los mandaban a diferentes estados y en ejidos, ¿verdad? Los mandaban. Dice, pues sí, fíjese que la mandaron lejos de aquí y allá se casó, le pegó el amor y se casó muy rápido. Los abuelos se extrañaron, o sea, como que también el sentimiento, ¿no? ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué nos invitó a la boda? A lo mejor no podríamos ir, pero pues ya de perdido sabes que te invitaron, ¿no? Y bueno, pues resulta que esta mujer cobra la renta, se va, y pues se quedan los abuelos, dice la muchacha que me narra todo esto. Dice, pues mis abuelitos se quedaron ahí. Oye, pues qué sorpresa, ¿no? Se casó muy pronto y no nos dijo nada la vez pasada que estuvo aquí. Bueno, pues al fin, decía la muchacha que su abuelo le dijo a su esposa, dijo, bueno, mira, pues al fin muchachos, ¿verdad? Hacen muchas cosas, se casan rápidamente, sin hacer gran fiesta, ¿no? Como antes que nos casamos nosotros. Bueno, así quedó. A los 3 días va la hermana mayor de nuevo, Santiago, y le comenta a mis abuelos que necesita que desocupen la casa una semana solamente. Una semana, que porque le va a hacer arreglos a la casa. Dice, mis abuelos, pues qué tipo de arreglos, pues si la casa está muy bien. Dice, aparte mi abuelo pues siempre trataba de cualquier detallito, él lo arreglaba y esto y lo otro. Dice, pero la casa estaba muy bien, ¿qué arreglos le quería hacer? Entonces esta mujer les dice, bueno, necesito la casa una semana, voy a hacer unos arreglos, a lo mejor la pintamos y todo para que estén más a gusto, para que estén más a gusto aquí. Dice, total, dice, mis abuelos se fueron a la casa con nosotros, con mis papás, se fueron esa semana. Y hasta lo que se les hizo muy raro fue que dijo, oye, pues protegemos los muebles. Dijo, no, yo me encargo de eso. Yo me encargo de que si vamos a pintar en la sala, yo me encargo de proteger todo eso, de traer hule y proteger sus sillones. Y dijo, para que ustedes no se mortifiquen, ni muevan muebles, ni nada por el estilo. Bueno, así quedó. Se van, dice la muchacha, la que me contactó, la nieta. Dice, pues mis abuelitos fueron una semana a la casa, Santiago. Lo cual yo estaba muy a gusto con mis abuelitos ahí en la casa. Al regresar, pues encuentran la casa igual. Mi abuelo checando, oye, pues qué fue lo que hicieron, pues está igual la casa. Pues no, dice, pues quién sabe qué haría, a lo mejor el drenaje, ¿no? Pues si el drenaje estaba bien, pues es lo que no se ve, ¿verdad? Pues el drenaje está bien, ¿qué sería? Pues quién sabe qué arreglos haría esta mujer, hombre. Pues ya ves que desde ahora que se casó la hermana ha andado muy extraña. A lo mejor siente celos porque ella no se ha casado y es mayor que la hermana. Y la hermana chica ya le ganó. Pensaban muchas cosas, dicen mis abuelos. Lo que sí se dio cuenta mi abuelo después de como de unos 4 días... se dio cuenta que al final del corral había un parche de cemento en la pared. Dijo, ah, caray, pues eso no estaba. Y está fresco. No, pues quién sabe. A partir de ese momento empezaron a suceder cosas extrañas, lo que antes no pasaba. Jamás había pasado una cosa de fenómeno paranormal en la casa de mis abuelos, Santiago. Pero a partir de ese día empezaron a suceder ciertas cosas muy, muy extrañas. Se movían los platos en la alacena. Se escuchaba como si estuvieran lavando trastes en la madrugada. Se escuchaba como que arrastraban las sillas del comedor. Se encendía la radio, la televisión. O sea, estaban pasando muchas cosas. Entonces mis abuelos pues sí les dio miedo y les extrañó que después de tantos años de vivir ahí pues no había pasado nada, sino que después de que supuestamente iban a remodelar esa casa esa semana, que mis abuelos aseguran que pues, no le hicieron nada ni nada, o sea que la casa estaba igualita como la dejaron. Pero dice, en una ocasión mi abuela, Santiago, escuchó el llanto de una mujer. Escuchó el llanto de una mujer. Ella dijo, ¿quién llora? Alguien está llorando aquí dentro de la casa. El llanto la dirigió hacia la sala. Enciende la luz. Ya no escuchó nada, no había nada ni nadie. Dijo, pues qué raro, ¿no? Qué raro, ¿qué fue eso? Pues no sabía realmente. Pero después, ese llanto ya fue de todas las noches. Y en una ocasión que ella se asoma hacia el patio, hacia el zaguán, por la ventana de la recámara, ve una sombra de una mujer que cruza el patio y se dirige al corral. Dice Santiago, eso le dio mucho miedo a mi abuela. Se puso a rezar un rosario inmediatamente y despertó a mi abuelo. Dijo, es que acabo de ver una mujer pasar. Dijo, pues mujer, no hay nadie. Entonces ya era más frecuente esto de ver esa sombra llorando, con la cabeza agachada y dirigirse hacia el corral. Pues hoy están pasando muchas cosas muy raras y de mucho miedo, le decía la abuela a mi abuelo, y el abuelo trataba de calmarla, decía, no pasa nada, hombre. Pero porque antes no sucedía nada y ahora sí, a partir de que dizque la remodelaron. ¿Qué vino a hacer esta mujer aquí a esta casa? Pues no sé, dice, pues es la dueña, no le podemos decir nada, decía mi abuelo. A dos casas vivía un joven ingeniero que, pues, lo conocían desde que estaba en el kinder, este joven, y de todas las confianzas de mis abuelos, Santiago, de todas las confianzas. Y bueno, se dio el caso, esto seguía sucediendo, esto seguía pasando en la casa de los abuelos. Y se dio el caso de que pues un día se quedó a cenar este joven. Se quedó a cenar y empiezan a platicar. Dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ya ves que nos fuimos una semana porque iban a remodelar la casa. Y el joven dice, ah, caray, ¿lo iban a remodelar? Sí. Dijo, pues yo no vi a nadie trabajando aquí. Sí vi a esta, a la hermana de esta muchacha, a la mayor. Esa sí la vi, que vino como dos veces. Pero dice, nomás ella. Yo no vi albañiles, ¿no? Dijo, ah, qué raro. Dijo, pues la dejamos una semana. Y el muchacho dijo, no, yo pensé que se habían ido de vacaciones, ¿verdad? Y le digo, muchas veces hay casas que ocultan secretos. Secretos durante toda una vida y hasta que mueren las personas nos damos cuenta. Este caso, antes de volver a lo de la mujer emparedada, este caso sucedió en Durango, la casa de los abuelos igual. Y siempre los abuelos tienen un cuarto de tiliches o el abuelo tiene un cuarto donde tiene sus herramientas y nadie puede entrar, nadie le puede tocar sus herramientas. Así existía una casa en Durango. El cuarto del abuelo, muchas cosas que él guardaba, después, como todos nosotros, ¿verdad?, que guárdala, después la uso y jamás pasan los años y jamás la usamos, después se nos olvida que lo tenemos. Así dice, así la casa de ese abuelo ahí en Durango. Cuando mueren, nadie podía entrar a esa habitación. Cuando mueren, pues ya los hijos, dice, oye, pues vamos a ir a limpiar la casa de nuestros padres, ¿no? Vamos a ir a limpiarla. Y resulta que en el cuarto del abuelo estaba una pequeña tumba. Era una tumba porque tenía la inscripción de era un niño. Y quedó el interrogante entre la familia. Dice, oye, ¿así la compraron mis papás esta casa? Porque según las fechas, pues sí. En esa fecha todavía no tenían esa casa. O el dueño les dijo, oye, enterré ahí a mi hijo, ahí se los dejo, y el señor, y mi abuelo yo creo que dijo, pues ahí déjala, pues no nos estorba. Pero dice, siempre se hablaba de la aparición de un niño. Dijo, siempre era la historia, Santiago, ahí en la casa de mis abuelos, es que se va a aparecer el niño, se va a aparecer el niño. Pues nadie sabía que había una tumba ahí. En el cuarto de la abuela había una pequeña tumba con fechas y nombre del niño. Y efectivamente era un niño. Situaciones muy extrañas en casas, ¿no? Bueno, volvamos al caso de esta mujer emparedada. La señora dice, mi abuela, Santiago, le platica a este vecino, a este joven, que pues están pasando muchas cosas. desde que dizque remodelaron la casa. Están pasando muchas cosas, de mover los trastes, de que alguien lava la llave del fregadero, las sillas del comedor, se enciende la radio, se encendía la televisión. Dice, ah, caray, dice, antes no pasaba. Dice, no, no pasaba nada. Dice, y últimamente hemos visto a una mujer que cruza el zaguán, cruza el patio y llega hasta el corral. Y va llorando esta mujer, con mucho sentimiento, decía mi abuela. Y como siempre pensamos, ¿no? Donde asustan hay dinero. No siempre es así. Sí, es que en mi casa asustan quiere decir que hay dinero enterrado. Alguien dejó algo ahí. Pues no siempre es igual. Este joven dijo, oiga, a lo mejor hay un tesoro. Pues quién sabe. Dice, pues que ya ve que donde dicen que asustan hay dinero. Dice, pero pues aquí nunca habían asustado. Hasta después de esa dichosa remodelación. Y pues ya, terminan de cenar, el joven se va. Al día siguiente llega la hermana mayor y les pide la casa a mis abuelos. Después de tantos años les pide la casa, que porque ya la vendió y que su hermana, que se casó en tal pueblo, ya le está exigiendo el dinero. Que la venda la casa y ya le está exigiendo el dinero. Dice, pues nomás les dio como 3 días para desalojar la casa. Mi abuelo se quedó pensando, Santiago, en lo que este joven decía, que si asustaban había un tesoro. Al día siguiente, bueno, ya en la tarde, cuando va después esta mujer, va y busca al vecino y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya nos pidieron la casa. ¿Cómo? Dijo, sí, ya, hombre, pues ya ves que la hermana menor de esta mujer, pues es maestra y se casó. Dijo, ah, se casó. Dijo, sí, fue lo que nos dijo la hermana. Y oye, pues no invitó. Y no, pues que se casó allá en el pueblo donde la mandaron, que fue algo muy rápido. Y fíjate que ya le está exigiendo que venda la casa porque ya quiere el dinero. Y me quedé pensando en lo que tú dijiste la otra noche, que se asustaban, había tesoro, dice. Y yo he sabido de muchos casos de que asustan y la gente no quiere escarbar, no quiere buscar, se van y los nuevos inquilinos, sorpresa, encuentran el tesoro. Dice, yo no me quiero ir de la casa sin investigar un poco eso. Dice, no, pues a la noche, dice, me llevo pues pala y pico, ¿verdad? Y ahí donde dice usted que en la pared, donde está ese parche, pues ahí escarbamos, algo hay ahí. Dijo, pues sí. Pues resulta que llega la noche y empiezan a escarbar en esa pared, en ese parche que estaba ahí de cemento. Ya tenían todo listo, a ver qué pasaba. Inclusive tenían cemento para ponerle, ¿verdad? A ver qué encontraban. Dijo Santiago, el joven empezó a escarbar, el vecino empezó a darle con el pico a la pared. Se hizo un hueco inmediatamente. Dice, fue algo muy impactante para los tres, dice, para este joven, para mi abuela y para mi abuelo. Lo que encontraron en ese hueco era el cuerpo del hermano. La maestra. Ahí estaba. Y la reconocieron porque ella siempre cargaba un dije que decía que era de su mamá. Por eso la reconocieron. Se quedaron impactados. ¿Qué hacemos? Les dio mucho miedo porque dijo, oye, es que si se entera que ya descubrimos esto, pues si mató a la hermana, pues ¿qué nos puede hacer a nosotros? Que no somos nada de ella. Inmediatamente volvieron a tapar, Santiago, la pared, el hueco que habían hecho. Lo taparon con cemento igual. Dice, y al día siguiente se empezaron a cambiar mis abuelos. La casa sigue en pie. La casa no se ha vendido ni se ha rentado. La ambición de esta mujer. de la propia hermana, imagínense, para quedarse con esa herencia. Todo lo que hizo esta mujer para quedarse con la propiedad que los padres les habían heredado a las dos hermanas. Dice, ya no supe qué pasó, Santiago, pero he pasado por esa casa y todavía está en pie. Ni se vende, ni se renta. Imagínate lo que ha de pasar en ese lugar, lo que han de escuchar los vecinos de al lado. Y el joven que vive a dos casas, que sabe la verdadera historia de lo que hay en ese lugar. Y usted se ha preguntado lo que provocan esos ruidos extraños en su casa. Tal vez usted presuma de una casa de adobe, porque es un lujo tener una casa de adobe. Pero usted sabe lo que encierran esas paredes. ¿Quién o quiénes están ocultos en esas paredes? Debería checar para la próxima que rente una casa.